Isabel Subirá. Gerardo Rodríguez y Guillermo Tenaglia te informan en el comienzo del día en Punto de Partida. Horas 6 minutos, ¿eh? Estamos aquí en ABC Hoy Radio, estamos en Punto de Partida, estamos arrancando esta mañana de miércoles 28 de abril. Bueno, vamos a darle los buenos días, la bienvenida al intendente municipal. Buen día, intendente, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, Isabel. Bueno, me alegro, intendente, me alegro. Bueno, intendente, un poco para conversar, para tener su mirada en este momento tan difícil que estamos atravesando de pandemia, y en este caso en su doble rol, ¿no?, de intendente y además de su profesión, de médico. Sí, la situación está difícil. Ciertamente nosotros hemos tenido una curva ascendente muy rápida en estas últimas semanas con infectados, y aparece en este momento en el horizonte que la curva no está subiendo con tanta rapidez, ¿no es cierto? Pero sigue subiendo, quiero que quede claro, no sube como venía subiendo hace varias semanas, pero igual sigue subiendo, está más lenta. Esto nos ha llevado a tener un límite en las camas de terapia, en las camas críticas, y una internación en lo que es habitaciones individuales o piso muy alta. Estamos alrededor entre 45 y 50 camas de internación clínica, ¿no es cierto? Y la cantidad de infectados que tenemos en domicilio está también quedándose un poco más quieta, pero estamos alrededor de 1000 infectados aislados. Esto es preocupante porque se imagina que cualquiera que se complique 3, 4, 5 en esas personas, en 1000, y también en la internación de piso o cama, ¿no es cierto?, individual, colapsa el sistema de terapia. Estamos hablando de poca gente que le pase eso, de pocos internados, ya directamente cubre supera la posibilidad de tener una internación en terapia, ¿no? Este es el tema. Bueno, se está vacunando, hubiéramos querido que se hubiera vacunado mucho más, no ha sido posible, por eso tomamos las medidas que hemos tomado. La gente está cumpliendo bien, eso quiero agradecer a través de su medio a todos los tandilenses. Yo siempre recorro un poco la noche en auto a ver cómo está, y honestamente está todo cerrado, con poco movimiento, así que esperemos que para la semana que viene esto dé un poco de resultado y no tengamos que seguir aumentando las restricciones. Pero creo que mayo va a ser un mayo difícil para todos, porque la curva en sí no baja de un día para otro, eso quiero que quede claro. Vamos a tener un mayo preocupado y preocupante, ¿no? Intendente, usted hablaba del tema de la vacunación, que, pues claro, por supuesto, querríamos que hubiese sido antes, que tuviéramos más gente vacunada. Ahora, el tema de la estrategia que en muchos lugares del mundo se ha usado y en cantidad, que es el testeo, el salir a buscar los casos. ¿Por qué aquí en Tandil y en muchos otros lados también, no? ¿No se ha utilizado esta estrategia de forma...? No. Nosotros estamos utilizando esa estrategia. Nosotros estamos teniendo los centros de salud que testean. No se olvide que tenemos 14 centros de salud en todos los barrios. Ahí se testea todos los días. Pero el número que vemos reflejado no es mucho, la cantidad de testeos. Por ejemplo, lo comparamos con Olavarría, intendente. Sí. Olavarría testea entre 500 y 600 test, y aparte tienen la estrategia de prácticamente salir a buscar. Salen a buscar, evidentemente lo que buscan son los no sintomáticos. No, puede ser que sea mucho más agresiva el testeo de Olavarría, no se lo voy a discutir. Nosotros estamos haciendo lo máximo y estamos testeando alrededor de 280 más o menos por día, porque muchos van a Mar del Plata, ¿no es cierto? Ahora uh-huh. no va a ir más para hacer el PCR, uh-huh. porque ciertamente estamos poniendo en circulación el ciclador que nos donó la señora de Villa Blanco Villegas, sí, ¿no? de Jorge Blanco Villegas, uh-huh. perdón, con un monto muy importante de $60,000 y sí. bueno, y ya lo equilibraron, lo armaron y bueno, y ahora vamos a empezar, ahí podemos aumentar un poco más, ¿no es cierto? Pero bueno, esto ha sido nuestra política, puede ser que haya que hacer algún testeo más, pero hemos venido testeando permanentemente. Uh-huh. Hemos venido testeando permanentemente, hemos testeado también en la terminal y testeamos mucho en el hospital, ¿no es cierto? Y veníamos bien, bueno, la curva Olavarría venía mal. Y bueno, salió a testear y ha tenido la posibilidad de bajar. Hoy creo que está en 70, 80 casos por día. Uh-huh. Nosotros estamos en un promedio de 110, 115 por día. Claro, ellos nos llevan casi un mes de diferencia. Olavarría, ellos casi 20, 25 días antes, ellos tuvieron empezaron a crecer fuerte de casos y por eso también ahora se nota ellos que tienen la merma y nosotros al menos estamos amesetados altos, pero estamos. La estrategia sí, del estamos altos. La estrategia del testeo, ¿es una estrategia cara? Sí, sí, sí, son $700 por testeo. Uh-huh, uh-huh. Intendente, ayer estaba... Usted sume, sí, sí, sí. sume la cantidad de testeo todos los días, es algo que paga la municipalidad, está bien, y lo hacemos, pero no, acá no se está, a mí el consejo me votó cambios de partidas que yo agradezco y estamos utilizando las partidas que sean necesarias, ¿no? Uh-huh. Del presupuesto, así que no hay problema económico, ¿no? Ajá, ajá. O sea, dejaremos de hacer otras cosas, alguna otra obra o algo que tengamos que pasar a salud, y está bien, el año pasado hicimos lo mismo, o sea, vamos a mantener lo que necesite, lo que es salud y lo que necesite desarrollo social en este momento de crisis, ¿no? Uh-huh. Intendente, ayer se anunció la compra de dos respiradores, hay dos más, creo que en proceso de licitación. Se anuncian tres que van a llegar por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Están llegando hoy, Guillermo. Ah, ¿llegan hoy? Ah, bien, bien. Llegan hoy porque mañana llega el ministro, bien. Encantado que venga, y los manda, por supuesto, por camión, nos manda hoy. Bien, bien. Y él los entregará mañana, ¿no? Bien, ¿y se ha acompañado eso con un crecimiento en la planta de profesionales o estamos realmente muy complicados en esa situación? No, estamos complicados. Pero no estamos complicados nosotros, ¿eh? No. Está complicado el país. Yo lo vengo diciendo, que no existen recursos humanos en terapia intensiva. O sea, no hay terapistas. Creo, Guillermo, que me has escuchado hasta el cansancio decir esto. Muchas veces. Un terapista se arma en 3-4 años, no se arma en un año y medio de pandemia. Es una especialidad muy difícil que indudablemente tiene que ser estudiada por el gobierno nacional con las universidades para que las especialidades que nos faltan comiencen, los profesionales que se reciben de una universidad estatal gratuita, que elijan las especialidades que le faltan al país, neonatólogos, anestesiólogos, anestesistas, no todos pueden ser clínicos, pediatras, ginecólogos, ¿no es cierto?, sino que hay que buscar las especialidades críticas y apoyarlas a lo mejor o incentivarlas de otra manera, uh-huh. porque la terapia es, vos estás en un ambiente cerrado, vos estás con mucho estrés, la verdad que lo que va a terapia, las personas que van a terapia, sin pandemia también son casos graves, son casos quirúrgicos, oncológicos, hemorrágicos, ¿no es cierto? Y eso, hay un gran porcentaje de fallecimiento, ¿viste? Es una terapia, la terapia es muy, muy, muy desgastante y es muy tensa, no sé si me explico. Sí. Hay otras especialidades que son mucho más llevaderas, entonces la gente o el médico o la médica elige hacer las otras especialidades, o sea, es del gobierno nacional, porque las universidades son nacionales, estudiar una ley que regulen las especialidades después de esta experiencia que estamos teniendo, porque pueden venir esta pandemia de otros tipos, ¿no? Uh-huh. y las terapias van a ser muy importantes y tenemos que tener terapistas. Uh-huh. Y hay en muchos distritos de la provincia que no tienen uno solo. Nosotros tenemos 8 terapistas para las 3 instituciones, que ciertamente están totalmente agotados. Nosotros hemos hecho trámites, le hemos pedido también a ellos, a los terapistas, que indudablemente hablen por nosotros para contratar gente que conozcan, amigos o amigas, viste que ellos se contactan a veces en congresos, en cursos, con otros médicos, y bueno, no han podido tampoco acercarnos a ninguna persona, ¿no? Intendente, con la compra de estos respiradores y con lo que aporta la provincia, uno ve que el sistema de salud todo en Tandil va a disponer de alrededor de 40 camas críticas, ¿no? Quizás alguna más. La pandemia ha hecho que el sistema de salud, principalmente el público, se haya estirado. De hecho, antes de la pandemia, el Hospital Santa Marina no contaba con una sala de terapia intermedia. A transitar la pandemia. Y después de la pandemia vamos a tener una terapia intensiva y una terapia intermedia. El estiramiento de lo que ha ocurrido en el sistema público, en el Hospital Santa Marina, ¿ha sido acompañado por el privado también? No, el privado no ha hecho, no se ha ampliado, ha mejorado a nivel tecnológico, sí, pero más camas no ha puesto. El privado tiene 5 camas la clínica y 4 camas el sanatorio, más 2 de terapia intermedia cada uno. Y después también el privado tiene, que es bueno, 5 camas de coronarias, que indudablemente anoche tenía 4 ocupadas, 2 con infartos, con problemas, y 2 con insuficiencia cardíaca. Ahí vos tenés que esas patologías se siguen tratando, pero no podés poner un COVID, no sé si me explico. Sí. Ahí la clínica tiene en definitiva más de 10 camas. Uh-huh. Para privado te diría que está bien. Uh-huh. Hay que mantenerlas y bueno, y tener toda la parte tecnológica. Uh-huh. Intendente, hablando justamente de mantenerlas, de las camas de terapia y lo que usted había hablado con respecto a esta emergencia sanitaria que le da la posibilidad de usar otras partidas, el costo de un día de terapia intensiva para el municipio, ¿cómo están con respecto a quienes llegan a la terapia del hospital por una, pero que tienen obra social? ¿Cómo vienen las obras sociales respondiendo en este sentido? Y como son las obras sociales nuestras, nosotros mayoritariamente tenemos PAMI, mayoritariamente tenemos IOMA. PAMI no está atrasada mucho. No está atrasada. No está atrasada, por uh-huh. ahí puede estar atrasada un mes, ¿vio? Pero bueno, siempre fue así, la historia fue así. Uh-huh. En cambio, IOMA no, IOMA está atrasado. Le diría, no tengo los últimos datos de esta semana, no me han avisado que haya entrado, pero estábamos en varios millones, pasando los 10 millones de pesos de falta de pago. Uh-huh. Pero en este momento estamos hablando de, por ejemplo, camas de terapia intensiva que tienen un costo muy alto un día tienen un costo muy alto. Bueno, no lo tengo yo el informe por terapia, ¿no? Uh-huh. No sé si soy claro. Sí. Lo tengo global. Facturación mensual, ¿no es uh-huh. cierto? Indudablemente, en este momento, bueno, estamos prácticamente con esa internación masiva de COVID, ¿no? Uh-huh. Al comentarles la cantidad de camas que tenemos en piso más la cantidad que tenemos en terapia, debe ser una facturación alta de todo lo que es el COVID-19, ¿no? Intendente, ¿hay algunas ciudades que están tomando la estrategia, como por ejemplo Mar del Plata, empezar a derivar personas que estaban internadas en los hospitales a hoteles? Hay 2 hoteles sindicales que han prestado habitaciones o han alquilado, vaya a saber uno cómo es el arreglo. ¿Se piensa también acá en la estrategia en ese sentido para descomprimir un poco de camas? Tenemos hotelería para aislamiento en este momento, porque no hay problema de cama de piso, no sé si soy claro. Sí. Nosotros hemos abierto 6 camas en infecciosa y ahora vamos a poner todo maternidad, que son 14 camas, ya están en marcha, ya están funcionando a disposición del COVID, como te puedo decir, que no tan grave, ¿no es cierto? Que no necesita cuidado, necesita oxígeno, pero puede estar en otro lugar que no sea la UTI. O sea, de esta manera nosotros vamos, no vamos por ahora a necesitar ninguna hotelería, porque te cuento que hemos ampliado en 20 camas de una internación intermedia, más lo que es la terapia intermedia, que son 8 camas, y te diría que estamos teniendo 16 camas de terapia con respirador. Hoy tenemos 16 respirados, cuando antes de la pandemia teníamos 7. Está claro, antes de la pandemia, de marzo del año pasado, del 2020, teníamos 7. Ahora tenemos 16 respirados más 8 de terapia intermedia que no teníamos. O sea, lo hemos aumentado en 9 de terapia, con un esfuerzo muy grande de terapistas que suben y bajan a las 2 terapias, por decir así, terapia 1 y terapia 2, porque no hemos podido aumentar la cantidad de médicos. Y después hemos hecho un grupo de médicos que sí está trabajando en lo que es la terapia intermedia exclusivamente. Pero ha llegado a tener en este momento entonces casi 25, 26 camas de cuidados críticos. Y después el resto ha disminuido también en este momento lo que es internación por otras operaciones de cadera, o operaciones de hernia, operaciones que pueden ser programadas para otras semanas que pase el COVID, porque la gente no quiere operarse correctamente para no infectarse, y nosotros no estamos nada más que operando las urgencias y lo que es todo el tratamiento de COVID. Intendente, ayer escuchábamos la conferencia de prensa tanto de Bianco como del ministro de Salud, y ponían como ejemplo a Tandil y Olavarría, ¿no?, en esto de las restricciones. Bueno, en este caso de manera positiva, se puede decir, ¿no? En las anteriores era para criticar por el sistema de semáforos. Claro. ¿Qué tan importante cree que fue esto de anticiparse con estas medidas como para que Tandil continúe en fase 3 y principalmente mantenga la presencialidad en las escuelas? Bueno, no teníamos otra, Guillermo, y honestamente no es comparable. Yo no voy a hablar del pasado, ¿viste? Hay que hablar del futuro. No es comparable la 2020 con la 2021, está claro. El crecimiento así tan rápido en 3 semanas como fue en estos días, nada que ver con el 2020, ¿no? El 2020 nosotros teníamos posibilidad de abrir, porque no teníamos cama, teníamos todo bien, tranquilo, nunca estuvimos colapsados, sacando en los primeros días de enero que yo dije que estábamos colapsados, quizás una frase así fuerte, pero la dije, hay que ser claro, pero estábamos con una o dos camas, ¿te das cuenta? En enero, después de todas las fiestas. Pero el año pasado, cuando pusimos el semáforo, teníamos un porcentaje de camas libres y teníamos que cuidar también la economía. Entonces hicimos eso en conjunto con las instituciones, con las piletas, con los gimnasios, con los pilates, con todos que firmaron un acta que iban a cumplir a rajatabla el tema de del semáforo, y se cumplió. En este caso nosotros ver cómo venía la curva y dijimos, bueno, no, hasta acá llegamos, porque estamos al límite, bajemos los horarios para bajar la circulación del virus. Y por supuesto hicimos la restricción. Y avisamos a la provincia, el gobernador y el ministro nos aceptaron bajar hasta las 6 de la tarde. Y bueno, estamos viendo que se está aplanando o se está disminuyendo la velocidad de infectados, y eso nos pone un poquito contentos. Y tenemos un poco de autonomía, que es lo que yo siempre he peleado y lo que yo siempre digo que los intendentes tienen que tener: autonomía municipal. Esto es lo que hemos hecho, no estamos contra nadie bajo ningún punto de vista, pero manejamos el distrito porque tenemos todos los números nosotros acá, y todos los días nos reunimos mañana y tarde para manejar esta pandemia tan difícil, y que nunca uno estudió para pandemia, ¿no es cierto? Y bueno, veníamos tratando de ver cuando aplicábamos este nuevo horario restrictivo. Como se está portando la gente, yo creo que no vamos a tener que aumentar las restricciones, esperemos que siga así, pero también tenemos posibilidad de aumentarlas si vemos que sigue aumentando los casos, no sé si soy claro. Sí, sí. El tema presencialidad no se discute, digo, el domingo no hubo... mira, hay alrededor de 1.600 burbujas, ¿no es cierto? Esa es la escuela pública. En la escuela pública, sí, por supuesto. Y 672 de las privadas. Sí, de las cuales que se han infectado, que los datos que a mí me dan son alrededor de 40 y pico. Y de los cuales han vuelto a, ya muchas, a otra vez a trabajar con los chicos y con las maestras. O sea, no tenemos un transporte que colapse o un transporte que vaya con tanta gente a los colegios. No es CABA ni es el Gran Buenos Aires. Entonces nosotros creemos que las escuelas en Tandil pueden seguir sin ningún tipo de problema, con todo el protocolo, con todos los controles necesarios, y yo he visitado unas cuantas escuelas y están muy prolijas, muy cuidadas. Hay 8 o 9 chiquitos con maestras, todos con barbijo, van una semana sí, una semana no. O sea, por eso te digo, creo que acá se debe estudiar por región, por zona, por distrito, ¿no es cierto? Para mí es así. No es lo mismo viajar en colectivo en el Gran Buenos Aires, con lleno colmado de gente, que viajar acá. Vos no ves una aglomeración en los colectivos para el colegio, y a su vez hay muchas escuelas de vecindad, hay muchas escuelas que van caminando, que están en el mismo barrio de donde van los chiquitos. O sea, este es el análisis que creo que hay que hacer, y mientras se pueda darle la oportunidad, porque estudiar a través de internet saca la parte social, el compañerismo. ¿Cómo te puedo decir? Hay mucha gente que no tiene internet, no sé, es muy difícil el tema así. En cambio, el colegio es una contención muy muy importante, las maestras trabajan muy bien, los maestros también, por supuesto, y bueno, saben qué le pasa y el chico está cuidado y controlado. El tema es la circulación, pero no veo que la circulación en Tandil sea una circulación que no permita ir al colegio. Hay que controlarlo, ver y seguir viendo. Esto es valvular, ¿cómo te puedo decir? Por ahí vamos a tener que cerrar, por ahí no, pero quiero aclarar que las escuelas no es manejo de la intendencia de Tandil, es manejo de la provincia. Si nos pasan a fase 2, por supuesto, la provincia dictaminará, ¿no? Claro. Intendente, ¿qué espera de la reunión que va a tener con el ministro el jueves? No, bueno, primero agradecer porque vienen 3 respiradores, 3 camas de terapia, vienen bombas difusoras y multiparámetros. Eso es muy importante, los vamos a tener ahí, vamos a tratar de ahorrar algunos respiradores también nuestros han tenido que enviarse a arreglar, ¿viste? O sea, tuvimos que mandar 2 y se arreglan y vuelven a trabajar los respiradores, así que eso da una tranquilidad y podríamos armar algún espacio nuevo, ningún inconveniente, pero te repito, faltan, ¿no es cierto?, terapistas, este es el problema. Así que todo lo que venga, el agradecido, es muy bueno. Nosotros compramos 2 que llegaron el lunes, o martes a la mañana. La cooperativa agrícola ganadera me acaba de donar 1 más, que viene la semana que viene. La comisión de dama me va a donar 1 más, que también está por entrar, y hay una pareja joven que va a donar también 2 más, así que vamos a tener una cantidad de respiradores muy importante, que sí, lo podemos armar el mediodía, viste, ningún problema, y los lugares también los tenemos, porque esto que te comento de maternidad que pasó al niño, porque el niño estaba teniendo alrededor de 15 camas desocupadas por día. Claro. Fue un hospital que se hizo con futuro, que quede claro. Hay 54 camas en el hospital, divididos entre lactantes y primera infancia. En primera infancia había 15 camas libres, que hasta mayo, marzo, abril, febrero siempre existe esa cantidad de camas, y después en julio y agosto con la bronquiolitis se cubren mucho más, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? El año pasado prácticamente también tuvimos muchas camas desocupadas en el niño, porque al no haber colegio o menos colegio, ¿no es cierto? El año pasado no hubo. Los cuadros más importantes son bronquiolitis y problemas respiratorios, que se da en los colegios con los chicos todos juntos. Así que esperamos que este año, hacer semana por medio, no estar tanto los chicos juntos y no tener toda la clase completa, podamos utilizar estas camas para llevar maternidad, y de la otra manera dejar maternidad en un lugar central como es el hospital para atender todo COVID-19. Esto, te repito, es estudiar todos los días, ver posibilidades, sacar cálculos, ver la curva, y eso es lo que estamos haciendo, lo vamos llevando, esperemos. Acá hay dos pilares fundamentales, Isabel, o sea, el Estado Nacional tiene que conseguir vacunas junto con el Estado Provincial, fundamental, y el Estado Municipal tiene que testear, aislar y controlar, y la gente tiene que tener una libertad responsable con un compromiso social de cuidarse y cumplir todas las normas, porque también se infectan muchos en los trabajos, que vos en un escritorio, en una oficina, dejás el barbijo, estás con tres o cuatro o cinco y ahí también se contagian. No solamente el contagio se puede dar en las escuelas, ¿o cierto? O se puede dar en otros lugares. En los trabajos comunes, uno trabajando la cantidad de horas que trabaja, se puede distender y pierde algunas reglas y ahí se produce el contagio. Así que lo importante es que las vacunas sigan llegando, que podamos seguir vacunando. Yo te diría que hoy sería muy bueno tener mucha más población vacunada, porque aparte ha rotado el virus y está tomando a jóvenes. Nosotros tenemos hoy 3 en terapia menores de 30 años, pero cuadros severos, cuadros severos. Entonces, esa gente no se ha vacunado. No se ha vacunado. Vacunamos bien, arriba de 70, y estamos empezando recién esta semana a partir de 60. Y ya estamos en otoño y empezando los fríos, ese es otro problema. Y el otro problema, que lo que estamos vacunando ahora tiene 25 a 30 días para que vos tengas inmunidad. Por eso habla, intendente, de un mes de mayo complicado. Bravo, lógico. Intendente, aprovechando la llegada del ministro Golián mañana, ¿le va a entregar alguna carpeta, algún nuevo proyecto, algún nuevo pedido? Sí, sí. Yo siempre entrego carpetas, algunas salen, otras no. ¿Por qué? ¿Qué pide? Y lo que a mí me interesa es tener un hospital totalmente libre de circulación. Siempre me interesó esto. O sea, tener un hospital para el segundo nivel. ¿Qué es segundo nivel? Para todos sean los estudios de ecografías, tomografías, colonoscopías, operaciones, cirugías e internación. Y todo lo que es movimiento, que es mucho, que son los consultorios, llevarlo a la esquina de Pellegrini y Paz, donde me quedan por hacer 15 consultorios. Yo hice consultorios en planta baja. Ahora tengo todo estudiado, la planta alta, pero son más de 50 millones de pesos. Así que esa carpeta se la voy a entregar, por supuesto, a ver qué factibilidad tengo de un apoyo para hacer eso. Esa parte de los consultorios, hay que ser siempre claros, esa me dio bastante plata Daniel Scioli para que yo la pudiera levantar en una primera etapa, y ahora me faltaría la segunda etapa, que no la hemos podido levantar nosotros, porque ciertamente el año pasado nosotros le transferimos del presupuesto acordado 200 millones más de pesos al hospital por la pandemia 2020. O sea, se llevó puesto muchísimo dinero, como corresponde, y ahora en este momento les diría que va a ser tremendamente muchísimo más, porque los remedios, es una vergüenza, para sedación del enfermo que está en un respirador con asistencia mecánica respiratoria, han subido alrededor del 1000%. Ah, bueno. Así lo que yo te digo. Realmente. Y es muy difícil conseguirlo. Empatía. Sí. Y vos realmente un tenés que disparate. Darle ampolla de midazolam, que es el que se usa cada 4 o 5 horas, y bueno, está con un precio de, a lo mejor te diría, tengo muchos números, pero 800 o 900 pesos y sigue aumentando, ¿no? Y por supuesto también todo lo que es la parte de cuidados de la enfermera, de las camas, de los médicos, barbijos, camisolines, todo eso ha tenido un aumento, pero tremendo. Intendente, yo por último no puedo dejar de lado que en plena pandemia vamos a tener un año electoral. ¿Cuál es su mirada de esto? No tengo mirada por ahora. No. ¿Para nada? Me parece que no, está secundario. O sea, nosotros tenemos dos problemas, Isabel, que es ya va a venir y esperemos hacerlo en corto tiempo, pero acá hay dos problemas antes de entrar en una crisis social. Es la salud y la economía. La salud y la economía. No se puede estar pensando en eso. Existe un problema grave también, que para pensar en eso usted no lo puede pensar en forma individual, se tiene que juntar con mucha gente, todos tienen derecho a opinar, cómo se pueden hacer la lista, quiénes son los mejores candidatos, ¿no es cierto?, para presentar cada partido político, cada frente, bueno, muchas reuniones, cuáles son los proyectos que se le va a dar a la ciudadanía, cuál es el norte de nosotros que queremos seguir, eso sí lo sabemos, por supuesto, eso sí lo sabemos, habrá que redactarlo nada más, pero estamos metidos en otra cosa, esto es cierto, ¿no? Pensar electoralmente, honestamente, de mi parte y de mi equipo, sabemos que se vienen las elecciones, no le voy a decir que no, pero bueno, no estamos metidos todavía en ese tema, estamos preocupados por mantener en pie el municipio económicamente y que no falte nada, y tratar de cuidar lo más posible la salud, y bueno, todos los días estamos en este tema, este es el tema fundamental, y también ahora, después de la experiencia del año pasado, que nos preocupa y nos ocupa es la educación. Son los tres temas centrales, y después, bueno, nos dejará un respiro para la parte electoral, que se tomará dentro de un mes o ya para decidir quiénes van a ser los candidatos nuestros, y prepararnos para un paso como tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Y después para el general, pero en este momento está muy no le diría lejano, pero no lo estamos siguiendo ni juntándonos, hasta no podemos juntarnos, sí podríamos juntarnos con Zoom, pero tampoco es una cosa que usted se puede juntar 5 o 6 personas, sino que en un partido democrático tiene que abrir el juego mucho más. Pero sabemos que hay chisporroteos, así ayer hubo un cruce de gacetillas con respecto a los respiradores que llamó la atención, ¿eh? No sé de qué, cómo, porque qué pasó. No, porque bueno, hubo una gacetilla que llegó a los medios de comunicación que venía de parte de Rogelio Iparraguirre, y por el otro lado al rato llegó la gacetilla, bueno, la que informa siempre el municipio, sobre el tema de los respiradores. Bueno, un poco quién había hecho pero los contactos. Isabel, deje que cada uno haga su jugada. Por eso, no, pero se está jugando de forma política. No nosotros. Nosotros interpreto que Salud, al llegarle los respiradores, ha hecho público porque es plata del Estado. Sí, por supuesto. Así que me parece que eso no es jugar políticamente. Y Rogelio, bueno, estará haciendo su jugada. Yo le agradezco porque ha intervenido también en esto. Nosotros hablamos el sábado con Rogelio, yo hablé el sábado. Uh-huh. Y a través de hablar con él, hablé después con el viceministro de la provincia, Nicolás Kepla, y de ahí salen las tres los tres respiradores, así que bueno, Rogelio, a mí hay que ser claro, me ayudó, y bienvenido. No hago política con la salud ni con los comunicados de la salud. Uh-huh. O sea, no soy así que no lo veo como algo político. ¿Y cómo considera que ha estado a la altura la oposición en esta pandemia? Sí, con respecto a la salud ha estado bien. Cada uno es lo que es, ustedes saben. Así que no voy a analizar bajo ningún punto de vista ningún manejo político de mi parte en la pandemia. No lo hice, no lo voy a hacer ni lo haré bajo ningún punto de vista. Uh-huh. Cuando la gente se está muriendo, cuando la gente está ansiosa, preocupada, con miedo, cuando hay crisis económica, no van a escuchar de mí nada en contra de la oposición, para nada. Creo que la gente conoce quién es uno, conoce quién es otro, conoce cómo juega uno, conoce cómo juega otro. ¿Y sintió el apoyo de la oposición en esto? Sí, la oposición me ha votado la emergencia sanitaria. Uh-huh. Por unanimidad, que yo pueda. Uh-huh. Cambiar las partidas. Uh-huh. Y después nosotros tenemos el comité de vacunas, hemos dejado de lado todas las diferencias que honestamente les digo, Isabel, existen. Uh-huh. Pero no las vamos a nombrar ni las vamos a hacer nada, y estamos trabajando con la doctora Iparraguirre. Ha mejorado la relación, digo, la forma en que se trabaja, ¿verdad? Y posiblemente todo esto nos ha hecho madurar, ¿no? Uh-huh. Esto es importante, y hemos madurado porque no puede ser que a nivel nacional estén en la cubierta del Titanic después de haber chocado. Uh-huh. Y el Titanic se está hundiendo, el Titanic es el país, de un lado y del otro se sigan peleando. Uh-huh. Uh-huh. No sé si eso es claro. Sí, muy claro. Muy tienen claro. Que dejar de lado, el país está grave en lo económico, en la salud, en la educación, en todo. Hay que refundar el país. Hay que traer al Verdi, hay que traer a toda esa gente. Si pudiéramos. Hay que sentarse en una mesa. Si pudiéramos. En una mesa y tratar los puntos fundamentales del país para el crecimiento y para dónde van, que son, empecemos por salud, se tienen que poner de acuerdo, en economía se tienen que poner de acuerdo a ver cuál es el rumbo para tener más trabajo y producción, en seguridad se tienen que poner de acuerdo, por favor, en Tandil estamos bastante bien, ¿no es cierto? Pero usted ve que en el Gran Buenos Aires no estamos bien, y en educación, esos puntos los tienen que tratar con políticas a mediano y largo plazo, no son frases hechas, no lo hacen. Tanto de mi partido, de el frente que estamos nosotros y del otro lado, ¿me entiendes? Con grandeza, eso es lo que tiene que pasar. La gente la está pasando mal y arriba del Titanic que se está hundiendo se están peleando. No sé si soy claro. Muy claro, intendente. Le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dispensado. No, ya tenía que estar en la municipalidad y estoy en mi casa todavía. Bueno. Ya lo liberamos. Ya salía y salió el teléfono de Guillermo y suyo, Isabel. Bueno, muchísimas... No, gracias por llamar y fundamentalmente le agradezco todo lo que hacen en favor de comunicar, de decirle a la ciudadanía que se cuide, y yo le agradezco tanto a la ciudadanía el comportamiento que está llevando, que es muy bueno, y haber acatado todas las medidas, y también, por supuesto, agradecerle a todo el sistema de salud, tanto estatal como privado, que se está comportando muy, muy bien, está trabajando a destajo, ¿no es cierto? He tenido hasta una doctora que ha ido a buscar por su cuenta en una camioneta de bomberos a una mujer que estaba con COVID a unos cuantos kilómetros en un campo, la trajo y la internó. Así que con eso le digo todo. Sí. Salió de la guardia, o sea, hay muchos seres humanos excelentes que se están portando muy bien, le están poniendo el hombro. Sí. Le están poniendo el hombro a esta pandemia que ciertamente es muy difícil y se pueden tomar medidas equivocadas, se habrán tomado medidas equivocadas, pero hay que manejar una pandemia, ¿no? Bueno, como decía... No hay reglas para nada para una pandemia. Como decía el video... Virus, no. Hagámoslo. Bueno, le digo más, el virus no nos hace caso. No, me imagino. Ese es el problema. Intendente, muchísimas gracias. Que tenga un buen día, ¿eh? Buen día. Gracias. Hasta luego. Mm.